Tramas. Yo me recibo en el 75. Final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. Tramas. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. Como en casi toda la América Latina, venía galopando el proyecto del neoliberalismo salvaje. Que hay una mano invisible, el mercado que todo lo arregla. Mentira, mentira, mil veces mentira. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. He tenido que aguantar las más grandes presiones internacionales, pero no me importa nada. Si algún día me toca bajar al quinto infierno para defender al pueblo bolivariano de Venezuela, pues me iré al quinto infierno a defenderlo de Argentina. Hoy, Hugo Chávez y los laberintos de la política en la América Latina de estos días, con Santiago Leiras. La bomba. Cuando uno recorre la actualidad del continente latinoamericano y tomando como referencia algunos comentarios de analistas políticos, se encuentra con un panorama que es muy distinto en este tramo del siglo XXI a lo que podía ocurrir 10 años atrás. Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, la Argentina misma, Uruguay, Brasil, cada uno con sus coloraturas, muestran un mapa, diseñan un mapa de un continente que parece que en muchos de estos países el neoliberalismo quiere ser dejado atrás definitivamente. Parafraseando, Santiago, un poco el título de un libro del cual sos coautor, ¿cuál sería la encrucijada actual, el laberinto actual en el cual está inmerso el continente latinoamericano desde sus estados y sus gobiernos? Es una interesante pregunta, sobre todo teniendo en cuenta el panorama que recién desarrollabas en relación a la complejidad política dentro de la cual se desarrolla la región, más allá de que uno pueda encontrar comunes denominadores, como ser el intento de dejar atrás el neoliberalismo, cierta definición de políticas desde el Estado de la década del 90, digamos, ¿no? Encrucijadas, desafíos de América Latina. Yo diría que hay varios. En principio, el desafío central sigue siendo cómo construir una gobernabilidad democrática, pero gobernabilidad democrática que no esté fundada en la exclusión de actores sociales y políticos, ¿no? Uh-huh. Ese me parece que es un tema central, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo esta gobernabilidad tiene que venir de alguna manera acompañada también de de la famosa, como se dicen ahora en la literatura, gobernanza. Ajá. O governance, o, bueno, un término, muchos de estos términos se suelen utilizar que no tienen demasiado, una traducción demasiado exacta al español, pero que tiene que ver fundamentalmente con un tema que es no solo la capacidad de gobernar, sino también la capacidad de encontrar los marcos institucionales que permitan fortalecer esa capacidad de gobierno, digamos, ¿no? El término gobernanza, que es de uso reciente, es definido por la Real Academia Española como el arte o la manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. Gobernanza es la capacidad de la sociedad de establecer ciertos consensos y garantizar la viabilidad y estabilidad de los proyectos sociales legitimados. Estos proyectos sociales pueden ser propuestas que emanan de las propias instituciones del Estado. El concepto de gobernanza está enlazado con el concepto de gobernabilidad, que es la capacidad que tienen los estados nacionales para establecer consensos y conducir proyectos sociales. Esto es una discusión que está planteada sobre todo en la ciencia política en términos de lo que es la capacidad de gobernar y lo que es generar instituciones y marcos que permitan esa capacidad de gobierno, ¿no? Esto tiene que ver con pensar reformas desde el punto de vista institucional que fortalezcan esa capacidad de gobierno, ¿no? Que tiene que ver con cambios en cuanto a los estilos de gestión de la organización, que tiene que ver con cambios en cuanto a lo que es las reglas de funcionamiento de un sistema político. Bueno, un aspecto de esa regla tendrá que ver con diseños, un cambio en el diseño institucional, el viejo y nuevo debate presidencialismo-parlamentarismo. El tema de la creación de una cultura política democrática, que aparece como una tarea pendiente en la región, y finalmente el tema de la creación de bases y principios compartidos de legitimidad por parte de los actores, digamos, ¿no? De manera que esto creo que serían parte de los principales desafíos. Uno, entonces decía, el tema de la gobernabilidad. Bien. Segundo, el tema de lo que sería calidad democrática, gobernanza, creación de capacidades desde el Estado, creación uh-huh. de capacidades a nivel del sistema político. Y la tercera sigue siendo tema pendiente también, el tema de la inclusión. Esta es una década muy particular, esta que ha comenzado en América Latina, donde nos encontramos con economías que están pasando por procesos sustantivos de recuperación, en buena medida vinculados a condiciones altamente favorables de la economía mundial, pero donde esa recuperación no tiene todavía una traducción en el terreno social en términos de menores niveles de pobreza y fundamentalmente en términos de menores niveles de desigualdad, ¿no? Hay un dato muy interesante que es para pensar el fenómeno argentino. Cuando se produce la crisis del 2001, el nivel de disparidad en la renta entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 31. Hoy siguen esos parámetros, o ha bajado muy levemente, creo que está en 29.5, 28.1, ¿sí? Con lo cual, ahí hay todo un desafío que tiene que ver con lo que sería traducir el crecimiento y aprovechar una coyuntura muy favorable para traducir ese crecimiento en términos de la inclusión o de mayores niveles de inclusión, y sobre todo para atacar el tema central, que es el problema de la desigualdad en la distribución del ingreso. Santiago Leiras es licenciado en Ciencias Políticas, graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1991. Leiras posee un posgrado de Estudios Avanzados en América Latina Contemporánea, cursado en el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Ciudad de Madrid, en España, durante 2001. Blog de Tramas, www.tramasradio.blogspot.com. Ahora, este panorama que estás haciendo y que un poco motivaba la pregunta amplia con la que arrancamos esta charla, que era tratar de encontrar similitudes y diferencias o un estado de situación actual hoy del continente latinoamericano. ¿Realmente se traduce como preocupaciones que los diferentes gobiernos, algunos de ellos acabamos de mencionar, tienen presente? ¿Qué tienen presente? ¿Son preocupaciones que efectivamente están en la agenda de estos gobiernos? ¿El reducir las desigualdades, el evitar la exclusión de amplios sectores de la población, el tema de qué sistema de gobierno para estos sistemas democráticos y muchas veces vapuleados a lo largo de la historia latinoamericana se debería dar cada país, cada nación? Sí, en realidad ahí habría que desagregar en todo caso y pensar un poco caso de realidad por realidad, digamos, uh-huh. ¿no? Porque ahí tenés una serie de ingredientes que también definen ciertas especificidades, como, no sé, por ejemplo, el caso de Ecuador, Bolivia, que a los problemas históricos sociales le suma además una problemática regional superpuesta con una problemática en términos clasista, etnicista, digamos, más bien, ¿no? Entonces ahí el tema de la inclusión involucra una cuestión de inclusión social, pero también involucra el tema de la cuestión étnica como tema central, digamos, claro, ¿no? Claro. Lo mismo uno puede llegar a rastrear en el caso particular de Ecuador. De Ecuador. ¿Sí? Uh-huh. También aparece esta superposición de problemáticas desde lo regional, desde lo social, desde lo étnico. Uh-huh. En este caso, además, en sociedades donde el componente indigenista es muy fuerte en términos de la presencia de los movimientos indígenas y de los sectores indígenas, que estamos hablando de sectores que representan, en un caso, el de Ecuador, alrededor del 40% de la población, y en el caso de Bolivia estamos hablando de valores de alrededor del 60-70%, ¿no? Con lo cual es una problemática sumamente relevante, digamos, ¿no? Habría que pensar otras realidades, puede ser el caso de Venezuela también, donde se puso en marcha o hay en marcha un programa bastante amplio, bastante focalizado, algunos hasta si quisiera usar la chicana política diría, en términos muy neoliberales, ¿no? Ajá. En términos que, bueno, hay programas que se basan en misiones muy específicas para abordar problemáticas muy particulares que plantea la complejidad del tablero social venezolano. O sea, hay programas para los analfabetos, hay programas para los vendedores ambulantes, hay programas para los inundados, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Bueno, en el caso particular venezolano, la cuestión del problema de la inclusión y la exclusión aparece como un tema de agenda política, y en este sentido, bueno, hay una muy favorable coyuntura que tiene el gobierno venezolano, motivada por ese aumento importante de los precios del petróleo, que además permite contar con recursos para, bueno, financiar toda esta red de programas, digamos, ¿no? En términos generales, yo te diría que la preocupación está como preocupación presente, pero, bueno, cada país tiene realidades específicas que hacen que las políticas públicas tengan un cierto sesgo. Tal vez ya me estás contestando la pregunta que viene a partir de esta frase, que cada nación tiene particularidades que la diferencian, que la identifican, que la particularizan. En este contexto, si bien luego vamos a entrar al caso particular del gobierno de Hugo Chávez Frías de la República Bolivariana de Venezuela, las representaciones políticas, los partidos tradicionales, en este contexto de hoy, siglo XXI, América Latina, ¿dan cuenta de lo que daban cuenta, ya no 10 años atrás, 40 años atrás, para poner un dato, una cifra? A ver, yo creo que hay un tema que tiene que ver con la particularidad de la política y de la sociedad latinoamericana, que es la superposición de fracturas, divisiones y clivajes que están presentes, digo esto como regla general, frente a lo cual lo que sí se puede percibir es un fenómeno que es el de partidos en crisis, porque en realidad lo que está en crisis son estas sociedades, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de sociedades que históricamente tenían determinados términos de división o social o lo que fuere, y donde a la histórica divisoria le han aparecido nuevas problemáticas y nuevas cuestiones, ¿sí? Estas nuevas cuestiones no han sido cuestiones que han sido abordadas muchas veces por los partidos, Y esto tiene que ver entonces con ese fenómeno de, como se dice, de crisis de representación, de representatividad y de, en definitiva, surgimiento de alternativas de representación, sin que estas alternativas puedan sustituir lo que es el fenómeno de la política territorial, ¿no? Lo que yo diría es que asistimos a una crisis de lo que es la política tradicional territorial, pero cuidado, porque la política tradicional territorial, si bien puede estar en crisis, no ha desaparecido ni creo que vaya a desaparecer por largo tiempo, ¿no? Uh-huh. Digamos que el territorio sigue siendo un elemento fundamental en lo que es la construcción política y en lo que es el tema de la construcción social. Lo que sí uno puede advertir es una disputa, digamos, en ese espacio, uh-huh, de otras formas de o de otros intentos de construcción y de articulación, digamos, ¿no? Pero yo no me animaría a hablar, como me hablo con eso, politólogo, en un libro de su autoría, de la política después de los partidos. Yo sería bastante, no sé si es una cuestión de resistencia, pero sería bastante prudente al respecto, ¿no? Me parece que lo mediático, en todo caso, va a convivir durante mucho tiempo con lo que es la dimensión territorial de la política, digamos, ¿no? Santiago Leiras, candidato a doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad de Madrid, España. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bossetti. Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Natalia Yadikian. Attention, unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost. María Teresa Focaraccio, Pablo García, Gustavo Weingorti. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Tramas, preguntas con respuestas abiertas.